Samuelino para jugar. Bueno, qué más decir, solo está en nuestras manos, ¿no? Partido de mañana, sabemos que la clase de partido que es, así que cada uno está consciente que tiene que dar más de lo que daba, ¿no? Un medio campo muy poblado, ¿quién te va a acompañar ahí en la contención, Walter? Sí, creo que, como te decía, creo que todos los compañeros están con muchas ganas. La verdad, lo importante va a ser en que ya no volvamos a cometer los mismos errores del partido anterior. Creo que cada uno está consciente de eso, de que, como decía, creo que el partido de mañana va a ser un partido muy distinto por la forma en que se puede pelear. Creo que son partidos muy lindos donde todo el mundo quiere estar, así que al que le toque una linda oportunidad. Yo la verdad quisiera estar el día de mañana, y si se da esa gran oportunidad, no, seguramente cada uno no quiere desaprovecharlo.